quilombo se va a armar. Si no paramos de la luz, vas a ver que va a correr ese gato refugiado, y atrás de corre su banda porque está cagado. Te haces el chorro y sos un rastrero, te haces el polenta pero sos cagón. Dejaste tirado a los pibes del palo, sos un vigilante, marica y traidor. El chorro y sos un ratero, te haces el polenta pero sos calor. Dejaste tirado a los pibes del palo, sos un vigilante, marica y traidor.